94.7 presenta Treinta y Tantos. En el carril número uno de Costa Rica, Adriana Durán. No, el uno no, porque el uno generalmente no es así. Como, ¿cuál es el bueno? Yo siempre me enredo. ¿El tres o el cuatro o el cinco, verdad? Ay, yo no sé, yo cuando veo un atleta o uno los ve, en la tele, uno dice, ay, yo no sé en cuál están, pero yo nada más siento una emoción y uno quiere como empujarlos para que corran más rápido. Hoy en Treinta y Tantos tenemos una invitada que hace tiempo queríamos tenerla por aquí. Es muy rápida, entonces nos costó mucho alcanzarla. No, mentira. Adriana fue la que la agarró. Sí. ¿Se imagina jugar quedó con Gabriela Traña? Qué aburrido. Sí, sí. Siempre la anda uno. Sí, aquí sí. Está, y Gabriela no solo porque es nuestra atleta olímpica maratonista, sino porque es una mujer, es tan sencilla, usted la ve en una carrera de 10 kilómetros, ahí está con todo mundo, contenta y feliz. Usted la ve por televisión en Londres, contenta y feliz, y uno dice, qué carga, ¿verdad? Sí. A sus treinta y tantos. A sus treinta y tantos. Inició siendo muy chiquita, allá por el año 1993. Correcto. Y lo más importante es que se fue generando en ella como ese amor, esa pasión por el atletismo, y la ha llevado a correr las más importantes maratones del mundo, entre ellas también su presencia en Juegos Olímpicos. Y como decía Nela, a mí me ilusionaba tanto tenerla en el programa porque es una mujer de treinta y tantos, y yo se lo dije fuera de micrófono y se lo digo ahora aquí con todos ustedes escuchándonos, los treinta y tantos a ella le han caído pero maravillosamente. Es hermosa, es bellísima por dentro y por fuera, profesional, ella es nutricionista, y bueno, como decíamos, a sus treinta y tantos sigue generando y alcanzando logros muy muy importantes a nivel deportivo pero también personal. Por eso es un gustazo tenerte aquí, Gabriela Traña, con nosotras. Muchísimas gracias, Nela y Adri, por la invitación. Un placer compartir ese ratito con ustedes y con todos los radioescuchas. Acá un poquito ronca, desde hace días, no sé, me pongo bien, me pongo mal, pero ahorita voy a ir a chequearme porque si no, ya no va a poder cantar. ¿Cómo cantar? ¿Cómo? ¿Cantas? Sí, no mucho, o sea, es un decir. Ah, muy bien. Talentoso. Mira, porque yo sé que aparte del atletismo también te gusta la natación, ¿es cierto o no? Sí, practico algo de natación. Y bueno, lo de cantar es más como, digamos, como en la iglesia con mis hermanas, que hay un coro, pero igual, o sea, yo no soy como la más ágil, solo a veces pero ayudo si cantas ahí, pero sí canto. Ah, no, mira, esa faceta no te la conocíamos. Sí, ese pequeño detalle. Sí, como corre, canta, esta muchacha hay que ponerle atención. Bueno, y queríamos invitar a Gabriela para que la gente treinta y tantos le haga muchas preguntas. Hay mucha gente que a los treinta y tantos comienza a correr y dicen que es una moda, y hay gente que lo dice arrugando la nariz, todo el mundo corre. Otros dicen, qué chiva, todo el mundo corre. Pero vos, como profesional de la salud también, en la nutrición, yo veo que si el que no corre está haciendo triatlón, y el que no hace triatlón lo ves comprando todos los chunchillos para natación, y si no, sí, están mejengueando. Yo sé que hay mucha gente que no hace ejercicio, pero yo cada día me pongo a pensar, yo digo, no, hombre, hay un montón de gente haciendo ejercicio, ¿de dónde? ¿Será que ustedes, los nutricionistas, por fin nos llegaron con ese mensaje, Gaby? Y a los 30, y de los 30 para arriba no es tarde para empezar. No, yo digo que, o sea, para hacer deporte en realidad nunca es tarde para empezar, y cuando a uno algo le gusta y le llena, yo creo que no existe una edad como para decir se puede hacer a esta edad y a esta edad no, y máximo si estamos hablando de deporte. Uh-huh. Y como dice Nela, o sea, cuando no es atletismo, es triatlón, es natación, es ciclismo. Todo el mundo está haciendo algo, ¿verdad? Y es importante que todo el mundo se active. Es un incremento tremendo, sí. Yo estaba leyendo en el 2011 una revista que nos dieron en Berlín que hablaba de la masificación del atletismo y cómo, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, la cantidad de gente que corre pruebas de ruta de 10, de 5, 10, media maratón y maratón, se ha triplicado en el último año. Qué bueno. Y bueno, o sea, sí, por supuesto, pues hay que tener como los cuidados, digamos, del caso, ¿verdad? El buen calzado, el hacerse los chequeos médicos. O sea, sí hay como que hacerse unas valoraciones indistintamente la edad que se tenga, porque no solo a los 30 y tantos, sí, hay que cuidar como, digamos, aspectos con los cuales vamos a empezar a hacer el ejercicio, sino también sí, para los mismos que empiezan, los niños y los adolescentes que empiezan a hacer ejercicio, pues como todo ser humano yo siento que requiere pues una valoración médica y un seguimiento, ¿verdad? ¿En qué momento tus 30 y tantos estás en tu carrera deportiva o en tu faceta deportiva? Bueno, yo siento que estoy en la mejor etapa de mi vida. En la parte deportiva, en los últimos 2 años hemos mejorado las marcas y hemos hecho los mejores entrenamientos que nunca antes había hecho. Todavía tenemos muchas metas por alcanzar y bueno, mi entrenador me dice, no, lo mejor está por venir, entonces yo le creo. Y así es. Y además en el atletismo yo estaba viendo, excepto cuando hay pues una lesión que de verdad el doctor dice ya no más, que yo te iba a preguntar por Paula Radcliffe, ¿verdad? Que todo el mundo la quería ver correr ahora en Londres y de un momento a otro tuvo que retirarse, pero hay mujeres de 38, 37, 39, casi 40 años haciendo muy buenos tiempos. Y bueno, y varones también, quiere decir que no importa que usted comenzó a los 30, se va a ir poniendo mejor, de verdad. Eso tiene una explicación física. O sea, uno para algunas cosas uno dice, qué pereza, ya tengo que ponerme anteojos. Pero qué vacilón, para otras como que el cuerpo más bien se va adaptando mejor. Bueno, en el atletismo de fondo especialmente lo que se ha visto es que a mayor, digamos, vida deportiva, ¿verdad? Porque indistintamente de la edad a la que se empiece, lo que acumula experiencia y elementos de base y mejora la condición física y usted tiene una mayor adaptación fisiológica, es la cantidad de años que tiene uno entrenando. Entonces, digamos, una persona de 30 o más años normalmente va a tener ya 10 o 15 años de entrenamiento y eso genera en el cuerpo o a nivel fisiológico pues mayores adaptaciones que le permiten tener mayor resistencia, mayor fuerza, sabe, digamos, cómo distribuir mejor la energía. Entonces son una serie de elementos que se van acumulando por la experiencia de entrenar y de competir, pero también que es algo físico, ¿verdad? Que hay adaptaciones que el cuerpo modifica para correr mejor. Entonces, en las pruebas de larga distancia se ha visto que los, por supuesto, pues hay gente súper joven de Kenia o de Etiopía que son miles de cientos, pero en la mayoría de los otros países, digamos Rusia, Inglaterra y de las grandes potencias, sus principales exponentes son atletas de más de 30 años, al menos en las distancias de maratón y 10 kilómetros. Imagínate, Adri, o sea, no hemos visto lo mejor de Gabriela. No. ¡Qué carga! Y por eso yo les decía que, bueno, a nosotros nos encanta tenerla aquí. Lo que sí a mí me preocupa, digamos, de salir a correr al medio, ¿cómo le dicen? A la que sale a correr al medio. No, de salir a correr a ciertas horas es que si uno sale y se presenta, o sea, se expone mucho al sol, ¿qué es lo que le da a uno? Aparte de la insolación, un dolor de cabeza terrible. No, Adrianita, pero si para eso usted tiene Panadol, acuérdese que Panadol Ultra, el Ultra, tiene un ingrediente extra que potencializa su efecto para aliviar dolores tan fuertes como el de la migraña. Aunque en eso lo de los corredores es que uno le dan achaques antes de las carreras grandes. Y Gabriela, por favor, dijo mi entrenador Chiripiorcas. Chiripiorcas. Sí. Y por favor, ahora que decís Chiripiorcas, yo dentro de un ratito te voy a pedir un saludo para mis amigos de los Chirunners, pero hay muchos miles de oyentes nuestros que están alistando chunches para ir a Tamarindo. Sí. Entonces ahí pusieron por favor consejos para Tamarindo de parte de Gabriela Traña, que muchos las distancias de Tamarindo reflejan mucho, o sea, hay desde 5 hasta 42 kilómetros, entonces sí, cada quien va a ir a vencerse a sí mismo. Así es, bueno, Tamarindo se ha convertido yo creo que en el evento más importante del atletismo del año y creo que todos pues planifican o tienen dentro de su planificación deportiva esa carrera, ya sea como dice Nela, si hacer los 5, los 10, los 21, los 30, sí, o la maratón. Y bueno, pues dentro de los consejos, bueno, sabemos que Tamarindo es súper húmedo, lo hacen bien temprano, creo que solo los 5 kilómetros lo van a hacer ahora en la tarde. 5 kilómetros es a las 3 de la tarde, ahí vamos todos a hacerles bulla, chiquillos. pero indistintamente de la hora, el clima por lo general de Guanacaste pues va a ser caliente, va a ser húmedo, y de ahí que sea súper importante la hidratación y desde los días previos. Es decir, si alguien va a comer tamarindo, ya desde hoy debe estar cuidando o incrementando el consumo de líquidos, que me refiero pues a todo, agua, frescos naturales, sí, hidratantes. Ahorita hacemos el checklist, claro, con Gabriela Traña. Y lo que te iba a decir, si lo llega a hablar con tanta propiedad, no solamente es porque es un atleta de alto nivel, sino también porque es nutricionista y ella sabe de lo que está hablando. Más adelante hablaremos también de esa etapa de nutricionista y si claro, tuvo algo que ver su pasión por el atletismo, por el deporte, para que ella también lo complementara ahí con la nutrición. Eso va a estar bien interesante. Bueno, si le quieren enviar preguntas, ingresen a nuestro Facebook, nos preguntan por Twitter para Gabriela Traña, y aquí está la canción, la más sueltita a la hora. En realidad no se llama Run, se llama Jump, pero no crea que hacen estos atletas cuando terminan una maratón, pegan brincos de la contentera. Esta es la más sueltita de la hora que les trae Tío Pelón. Cinco y 48, y gracias por todos los mensajes que están dejando en nuestro Facebook para Gabriela Traña. Muchas felicidades y a todos los que participaron en las Olimpiadas, dice Marco Valverde, esperamos más apoyo de las autoridades para ellos en las próximas. Alejandro Morera dice que más bien que la iniciativa privada nacional es la que debería fijarse en nuestros atletas. Dani Vargas la felicita por poner nuestro nombre, el nombre de Costa Rica, en alto. Raquel Trejos pregunta lo que decía Adriana, ¿cuál otro deporte le gusta? Erika Chavarría, que felicidades porque ya no cobre ni las cortinas. Irina Sequeira dice, se sabe de sobra que aquí no se vive del deporte, que si conoces a alguna mujer que viva de ser maratonista. ¿Cómo se vive del deporte? A nivel mundial, sí. ¿Verdad? Sí. Aquí no. Mundial, claro. Sí, digamos. Aquí no, Gaby, no se puede vivir aquí. Digo, ahora que hay patrocinios y demás. Lo que sucede, digamos, con el aporte económico que se nos da, por ejemplo, del gobierno, es que es como temporal. Digamos, por ejemplo, ahorita en agosto ya no hay, digamos, el aporte de solidaridad olímpica, que era lo que estábamos recibiendo para la preparación de los Juegos Olímpicos. Entonces, ahora hay que buscar como otras partidas y esperar a que eso venga. Entonces, es como que tuvieras trabajo por temporadas y por temporadas, claro, no. Entonces uno no puede estar como ahí esperando de que le den o no le den la beca, o se la den dentro de 3 meses, o dentro de 2, o de 1. Entonces es como, como muy inestable. Dice Rocío de la familia Cerdas Jiménez también en nuestro Facebook, que por cierto, Nelita, estamos ya a un brinquito de los 23,000, pero nosotros no es que queremos llegar a los 23. Final, sí, sí, sí, para final. Los 23, pero acuérdense que nuestra meta, así como en principio y de aquí a fin de año, es llegar a los 25,000 amigos en okay, Facebook. Perfecto. Les decía que la familia Cerdas, Rocío nos dice, ¿qué me puede, bueno, qué más que la perseverancia que nos enseña? Mi pregunta específica es, ¿cómo logra tanta disciplina? ¿Existe alguna receta para lograrlo? Sí, yo siento que es el amor y la pasión por lo que uno hace. Cuando usted ama y le gusta lo que hace, sea a nivel cultural, a nivel deportivo, a nivel profesional, yo siento que, digamos, las cosas no se ven como sacrificios, ¿verdad? Porque la gente a veces dice, ¿qué sacrificio levantarse tan temprano? O entrenar comúnmente a las 4:30 para poder arrancar a correr a las 5, porque siempre me tomo algo mientras me alisto, etcétera. Entonces, tipo 5 voy saliendo a correr. ¿Cuántas veces a la semana? Todos los días del año, menos el Viernes Santo, dijo mi entrenador. ¿De domingo a domingo? De domingo a domingo. ¿Nunca verás? No, solo si estoy enferma o de verdad los Viernes Santo, o si estoy en periodo de transición, que es el periodo de descanso. Y bueno, pero para ese proceso me dijo que cada 10 días iba a tener un día de descanso, así que vamos mejor. Pero sí, digamos, yo siento que es un poco eso, o sea, de verdad uno se llega a identificar con lo que hace y eso lo llena. Cuando uno no lo hace, más bien se siente como falta de... que es algo que le pasa, por ejemplo, a los corredores, y ahí luego te voy a leer una pregunta muy tierna que mandaron, cuando uno se lesiona, cuando le dice el doctor, sí, vea, ese piecito, o vamos a descanse una semana, y usted no puede correr una semana, y usted ve a todos los demás corriendo, y usted siente una cosa. Una nostalgia. Y entonces, ahí sí es cierto, que entonces le suena el despertador y usted está deseando levantarse. Lo que quería preguntar, esa escena que me imaginé y que solo el Viernes Santo no, quiere decir que a vos te suena el despertador y no hay, no hay nada de eso. No es, no vas obligada, ni vas mal encarada, ni nada de eso. ¿Ha habido algún momento que vos decís, ay, no me quiero leer? Ojalá un día que amanezca así bien feo, que esté lloviendo, aquel viento, y la cama que te apapache no te sube. La alma calientita. Exacto. No, sí existen días así, por supuesto, porque tampoco, también uno es un ser humano. Pasaba más como cuando estaba en la universidad, digamos, yo creo que cuando ya uno trabaja, y cuando, bueno, yo trabajo en la parte de en la nutrición clínica y digamos voy a una clínica privada y entonces tengo mi agenda y es más flexible y puedo decir, bueno, los lunes mejor empiezo a las 9 o empiezo a las 10 o algo así, pero digamos cuando uno va a la universidad que tiene que levantarse o se levanta porque si no, no puede faltar a clases, ahí digamos sí habían periodos también de que me acostaba a las 2, 3 de la mañana y tenía, a veces dormía 2-3 horas para levantarme a entrenar. Y de hecho hace unos días hablaba con algunos muchachos que ya están empezando la universidad y que ya llevan pues tal vez su primer año, su segundo año, y están pasando por esa etapa. Y yo siento, digamos, yo de todo lo que he vivido, yo recuerdo que esa era la etapa más dura, porque uno quiere quedarse durmiendo, pero no puede hacerlo porque tiene que ir a entrenar y porque además luego tiene que ir a la universidad, no tiene otro horario para hacerlo. ¿Cuándo, perdona Daniela, cuándo fue que vos dijiste, okay, yo voy a ser maratonista, voy a ser de atleta de alto rendimiento? Digo, porque hay una gran diferencia entre lo que es uno de, digamos, de salir a correr de vez en cuando y otra cosa de cuando yo quiero ser ya de alto nivel, como en tu caso. ¿Cuándo fue que vos dijiste, okay, soy de las de verdad? No, de verdad, todas son de verdad, yo era muy feo. De las que soy van competitiva, exacto, digamos. Soy muy competitiva. Sí, bueno, yo digamos, después de pasar por todo lo que fue el proceso de Juegos Nacionales y empezar a competir ya digamos en la categoría mayor a nivel nacional y a nivel internacional, junto con mi entrenador hicimos un análisis de los tiempos, de las marcas que estábamos haciendo y de la posibilidad de estar en unos Juegos Olímpicos. Entonces eso se dio como por el 2004 más o menos. Y empezamos a ver que en realidad la mejoría en las pruebas de 1500, 5000 y 10000, a pesar de que se entrenara muy fuerte y todo, no iba a ser tanta y que tendríamos que probar a hacer una maratón para el 2007, 2006, para ver cómo nos iba. Entonces, en realidad, digamos, desde el 2004 empezamos como a hacer un análisis a proyectarnos un poco a nivel de maratón. Y mi entrenador pues no quería que fuera muy joven porque él es un formador de muchachos y de muchachas, él siempre ha trabajado con gente juvenil y no tenía como, digamos, le daba, yo siento como un poquito de miedo como que yo con 24 o 25 años ya de repente pasara la maratón. Entonces empezamos a correr medios maratones y lo fuimos haciendo lentamente hasta que en el 2006 iniciamos el proceso para correr la maratón de Disney. Y calculamos pues correr, él me dijo, si corres entre 3 horas y 3 horas 10, está súper bien. La maratón de Disney. Sí, la maratón de Disney, para que por lo menos fuera como divertido. Sí, corrió, bueno, la meta estaba Chip y Dale. Esa es una, dicen que es una, más bien qué valor el de los que tienen que hacer tiempos, porque yo imagino que uno quiere parar en todos lados a hacerse fotos. Sí, no, cuando uno va corriendo y pasa por el castillo del Magic Kingdom, o sea, uno quiere quedarse ahí. Me imagino que esa debe ser una de las maratones más bonitas, llamativas, maravillosa, porque mi idea era pues hacerla y terminarla, la verdad. Yo iba sin marca de presentación, sin nada, y presentamos una marca de media maratón que era lo que teníamos, me pusieron relativamente adelante y salí con el grupo y un montón de gente adelante y ahí fui alcanzando gente y esa maratón la gané con 2 horas 57, que no es una marca así como muy buena en términos de ranking y todo eso. Pero ¿esa fue su primera marca maratón? Sí. Entonces, después de esa marca, ya mi entrenador dijo, no, si bajo de 3 horas podemos correr, podemos intentar el récord nacional, que en ese momento, claro, pues obviamente él me dijo, va a requerir muchos años y demás, pero podemos intentar correr en 2:44 y bajar el récord nacional de maratón y también pues hacer la marca mínima para unos Juegos Olímpicos. Es que eso es lo que tal vez uno no, bueno, más o menos entiende, pero cuando alguien dice, voy a bajar 5 minutos mi marca, bajar esos 5 minutos puede ser un año de brete, ¿verdad? Así. Un año de ir a hacer cuestas a, ¿qué? A Rancho Redondo. Y, al Irazú, al Puaz, a Rancho Redondo. Entonces, cuando uno oye que hay milésimas, centésimas, tanto en el caso de Neri, que es la parte de velocidad, como en atletismo ya así de fondo, es una breteada bajar. Sí. Y ese proceso, ¿cuánto te llevó y pasar de ese 2.50 y algo en tu primera maratón a tu mejor tiempo? ¿Cuántos años? Tenemos 5 años que bajamos, claro, bajamos mucho porque normalmente, pero entre más altos esté, también más se va bajando, pero bajamos, vamos a ver, estamos hablando de 19 minutos en 5 años. Eso sí. Se llama perseverancia. Yo no creo que sea paciencia, es perseverancia, porque entonces por eso es que suena el reloj todos los días a las 4:30. Sí, porque la verdad todo entrenamiento cuenta, a veces. Ese es el problema, digamos, cuando nos ponemos una meta o un objetivo, que uno dice, bueno, quiero hacer tal cosa, pero entonces lo va posponiendo y dice, bueno, hoy sí, mañana no, y hoy lo intenta, y hoy trabaja por ese objetivo, pero ya el otro día lo abandona, y entonces cuando eso pasa, y al final no se consigue lo que se quiere en el momento que se quiere, ¿verdad? Entonces yo creo que eso ha sido como una de las cosas que uno va aprendiendo en el deporte, o sea, todos los días cuentan, o sea, cuenta para lograr mejorar la marca, para lograr superarse, porque siempre es como, o sea, y creo que eso es lo que más me gusta del atletismo. O sea, desde que yo empecé, mi entrenador me enseñó que uno compite siempre contra uno mismo, contra lo que tiene de marca inicial, contra lo que puede ir haciendo, contra lo que va haciendo en el entrenamiento. Indistintamente, siempre me decía, aunque usted llegue ahí a ser la campeona mundial, a usted eso no le importe, ella hará su tiempo, ese día puede que se sienta mal y se retire, y usted no puede ir a correr en función de alguien, no puede ir pensando que, en los demás, que no está, o sea, que no sabe cómo está. Siempre es cómo está usted y qué es lo que quiero lograr. Usted está soltita como el arroz tío pelón. Soltita, soltita pero entera. Como ah, el arroz. ¿Sí? Porque el arroz tío pelón 7 de cada 10 lo prefieren por eso, porque queda entero y sueltito. En el próximo segmento vamos a tener la opinión de otro, un colega suyo y mío, que nos va a contar qué es lo que le da dolor de cabeza. En el próximo. Pero también, yo quiero saber, yo no sé si a Gabriela le pasa, pero a veces cuando uno se pone a hacer deporte, yo tengo no sé cuánto de no ir al cine y de no enfiestarme mucho, o la gente se imagina que uno solo está pensando, que uno solo tiene un zapato tenis en la cabeza, que uno solo en eso piensa. Y no, yo veo que Gabriela, todos mis amigos me pusieron, me la saluda, está muy guapa, a mí esa muchacha sí que me gusta, ay. Y entonces yo dije, no, pero ¿qué es esto? ¿Será que ella nos puede contar también el ser esa figura femenina del deporte? Digamos, creo que en este momento es la figura femenina en el deporte nacional. ¿Y qué comentarios le trae también? Sí. Porque es una muchacha que siempre anda, además, muy bonita, muy bien arregladita. Y es muy simpática. Y que sí, que sí, nos sí. Cuente. Profundicemos ¿cómo está un poquito, arroz? Sí, pero profundicemos un poquito en cómo está el arroz, en todo aquello sí. Que no tenga que ver con tenis y con salidas a correr. Sí, si de verdad la corretean o no. Y también la parte de su faceta como nutricionista, que a mí me interesa mucho. Y también aprovechar para preguntarle más adelante qué consejo le da a los de 30 y tantos con respecto a su alimentación. Eso también okay. Es importante, ¿verdad, doña Marianela Cordero Vargas? Las 6:00 p.m, estamos en 30 y tantos con Gabriela Traña. Ya vamos a hacer checklist, los que van para Tamarindo, tranquilos, ya nos va a resolver una duda que hizo don Boris Alonso Sosa a través del Facebook sobre la recuperación. Bueno, ahí estaban, ve, esos dos tienen 30 y tantos, y qué lindísima esa dupla, Juanes y Sabina. ¿La habías escuchado, Adriana? ¿No la habías escuchado? Bueno, ¿cuál es la música que le gusta a Gabriela Traña? Y no digo ni música para correr, porque yo no sé si corre escuchando música. No corro. Gabriela Traña, la muchacha. No, oye, oiga, la chiquilla. Oiga, eso está bien interesante. ¿No oís música cuando corres? No, nunca escucho música. Y en ese Adriana, lapso bastante largo de, si yo aquí se me sale la ignorancia, porque yo obviamente no soy como mis. No. Es que, ¿verdad que lo consideran dopaje? Si usted corre, yo había escuchado que es prohibido para los atletas élite correr con audífonos. ¿Sí o no? Yo no había escuchado. ¿Y qué pensás? Digo, porque ¿cuánto corres al día? 2-3 horas. Sí, bueno, hay días que me tocan 2 horas o 3 horas. ¿Y qué vas pensando en todo ese rato? Bueno, salgo normalmente con un grupo de amigos o por lo menos 2 amigos. Y entonces la primera parte, que es relativamente suave, vamos hablando y comentando alguna cosa, lo que sea, algo personal o algo de las noticias, lo que sea que esté pasando, o algún plan o proyecto que tenemos ahí en mente. Ya sabemos cuál es el tema de mañana. Sí. Ay, me escucharon y luego luego ya la parte en que vamos fuerte, pues sí, ya vamos más concentrados en el entrenamiento, como en el ritmo. Igual, ¿pero no pensás en nada? No, o sea, digamos, bueno, a veces voy pensando en las 1000 cosas que tengo que hacer durante el día después de que entrené, pero depende, o sea, es que todos los días es diferente, o sea, puede que esté pensando en lo que tenga que hacer ese día, en qué sé yo, en lo que tenga que hacer en la semana o lo que tengo ahí pendiente, sí. ¿Verdad? En alguna cosa que me pasó o que tuve una conversación telefónica y entonces estaba uno analizando, pero ¿por qué me habrá dicho eso? Hablando de eso, háblanos de la Gaby fuera de pista, de la Gaby fuera de tenis. ¿Cómo okay. sos vos? ¿Qué te gusta? ¿Tenés novio? ¿A qué te dedicas en tu okay. tiempo libre? Bueno, normalmente soy bastante tranquila, sí me gusta bailar, me encanta bailar, hace siglos que no bailo. No, mentira, sí fuimos a bailar, ¿dónde fue? No, hace como 15 días que estaba todavía en vacaciones, o 22 días fuimos a bailar con unas amigas. No soy mucho de música, de escuchar música, o sea, me gusta, como hay ciertas canciones que me gustan, como de Arjona o de Marc Anthony o qué sé yo, ¿verdad? Como lo típico. El pop en español. Sí, el pop en español. Y digamos que me sé alguna y que cantamos con mis hermanas y así hacemos un poco de loco por ahí. ¿Cómo cuál? De Arjona, casi siempre cantábamos antes mucho de Arjona. Ahí no me apunto, Gabriela. No se gusta. Bueno, pero ahora le podemos buscar una. Sí, busquémosle una ahí bonita de Arjona. Bueno, busquémosle una de Arjona. Y por ejemplo, Gabriela, y eso que yo te preguntaba, que evidentemente para alguien que se levanta a las 4:30 se tiene que acostar temprano, ¿verdad? Porque una trasnochadilla se siente en el entrenamiento. Bueno, ¿cómo manejas para no perderte cosas bonitas si te invitan a un cumpleaños? Años, o si llega un chaval así súper guapo y dice, quiero invitar a Gabriela. Nena, ¿quieres salir conmigo, nena? Solo a jugar quedó, no la van a invitar nunca, no. Eso sí estoy segura. Sí, bueno, antes sí jugar quedó, ya no. Dino, en realidad, bueno, yo normalmente me acuesto como, no sé, 10 de la noche, en realidad no es tan temprano, o no sé. Bueno, para alguien que se levanta a las 4 y eso, sí, las 10 ya es tarde, ¿verdad? Sí, las 10 es tarde. Sí, yo en realidad no soy de dormir tanto. Y de hecho, bueno, pero pues te rinde la noche. Pero sí, yo cuando me acuesto me dormí ya inmediatamente, o sea, no es de que paso media hora tratando de dormirme, no, yo me acuesto y ahí ya quedé. Sí, es una de las cosas, de hecho, que a nivel, digamos, sí, con mi entrenador y demás, pues tratamos de corregir cuando estamos con la etapa de más entrenamiento. Siempre son como 2 meses más intensos que el resto del año, o por lo menos en un ciclo de entrenamiento de 5 meses, siempre hay 2 meses sumamente fuertes y 3 que son, que me puedo acostar a las 10 o inclusive hasta las 11. ¿Te da tiempo de tener novio? No, es un poco complicado, la verdad, sí, por el tiempo, por el tiempo, no solo, digamos, que me tenga que acostar temprano, esas cosas, sino... y por las actividades, ¿verdad? Porque si no estoy fuera del país, a veces hay campamentos, si no están las competencias, y también pues de otras actividades dentro de, que no es propiamente de entrenamiento, pero muchas veces con los patrocinadores o cenas o las mismas entrevistas o cosas de ese tipo, entonces es un poco complicado pues integrar como todo. Pero sí, en algunas ocasiones pues he tenido novio. ¿Y qué te gusta hacer fuera del correr? ¿Bailar, nos decías? Bailar, me gusta ir al cine, sí, me encanta ir al cine o al teatro. Igual, mucho de mi tiempo lo comparto con mis amigos y mis amigas. ¿A todos les gusta correr fiesta, o no necesariamente? Tengo amigos que ya no corren, que eran, digamos, son mis amigos, digamos, que corrían cuando estábamos en Juegos Nacionales y ya pues... se casaron, tienen sus hijos, se dejaron de correr, pero siempre nos reunimos cuando yo voy a salir a alguna compa importante, cuando alguien se casa y vamos a hacer un té de cocina o té de canastilla, entonces ahí nos reunimos. Siempre estamos en contacto, digamos, hay un grupo como de 15, más o menos, 20 amigos. Los compas de toda la vida de atletismo, sí. Ay, qué bonito. Y ahora, pues, a través de los diferentes años, que ya yo hizo varias generaciones de Juegos Nacionales, pues ya hay, digamos, una generación que ahora tienen 20 y tantos y otras que están como en los 20s. Y entonces, pues también ellos hacen a veces algunas actividades que me invitan y a veces ahí los acompaño. Uh-huh. Que no soy como tan puntual con ellos, pero sí, trato de compartir un poco ahí. Tengo una familia muy numerosa y entonces a veces en San Ramón tenemos alguna actividad o a veces es siempre en Alajuela o en algún lugar. Entonces, y siempre hay cumpleaños. ¿Y ahorita fiestas, dónde vivís? En Alajuela. Eso sí, en Alajuela me lleva, Centro. Ahora que menciona la familia, me lleva a reclamarle a su mamá por todas las veces que lloré, porque cada vez que ese anuncio salió en televisión, y voy a decir el nombre, era Procter & Gamble, ¿verdad? Que patrocinaba y decía que apoyaba a las mamás. Sí. Uno veía, no es que usted no nos hacía llorar, era la cara de su mamá hablando a su chiquita, ¿verdad? Yo no soy mamá y yo nada más me puedo imaginar, de verdad, como cuando Adriana ve competir a sus hijos, eran esos mismos ojillos. Para tu mamá acompañarte a las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos, tuvo que haber sido. Wow. Ah, fue súper lindo. O sea, y para uno como hija, saber que puede estar esa persona tan importante en la vida de uno ahí, en ese momento tan lindo. Que normalmente, pues uno no. Normalmente, digamos, pues ella me ha acompañado a un par de competencias afuera. Pero no, Juegos Olímpicos. No, Juegos Olímpicos, o sea, yo nunca me imaginé, o sea, como que mi mamá fuera a estar ahí en esos Juegos Olímpicos y, bueno, fue así toda una sorpresa y yo creo que yo lo disfruté tanto como ella. Y representó también a muchas mamás de la delegación. Exacto. Que tal vez no pudieron sí. ir. Además, los comerciales a mí me encantaban, ¿verdad? Desde que estaban chiquititos, porque uno los ve y pueden ser muy grandes, pero me imagino cuando tu mamá te ve competir, no ve a la Gabriela Traña que uno ve que es la atleta de alto nivel, ¿verdad? Sino ella ve a su chiquita, ella ve a su bebé competir. ¿Cómo es que decían en el anuncio? Mami, mi entrenador dice que soy buena para correr. Ay, yo me la imaginaba con colillas y todo. Ay, sí, con una colilla ahí, con anteojos y todo, sí. Ahorita le vamos a preguntar a Gaby qué le da dolor de cabeza, pero Adriana se lo preguntó a un muchacho que está muy relacionado con los deportes. A mí su respuesta me sorprendió. Vamos a ver qué nos contestó. No te perdas este momento Panadol Ultra en 30 y tantos. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Martínez de Teletica Deportes. A mí lo que me da dolor de cabeza a veces es el tenis, porque yo soy muy calentura, ¿eh? Soy muy fiebre y entonces siempre quiero ganar, soy muy competitivo. Y no todo el tiempo se gana, ¿verdad? Entonces, a veces analizando por qué perdí y a veces pierdo porque dejo de hacer cosas, eso me pasa factura y me da un poquito de dolor de cabeza, pero bueno, ¿Solo eso? Solo eso, la verdad, sí. Este fue el momento Panadol Ultra en 30 y tantos. Panadol Ultra alivia dolores tan fuertes como el de la migraña. Qué dichoso que solo el tenis, ¿verdad? Yo hubiera pensado que el cierre de edición, exacto, que los titulares, que los domingos de fútbol. No, cero. Imagínate. Qué bonito, dichoso. La pregunta para que, bueno, ya sabe Jota que entonces se toma Panadol Ultra para cuando pierde, ¿verdad? Uh-huh. Porque se gana, se pierde y se empata. Yo creo, y yo siempre vacilo porque, bueno, Jorge es amigo personal de hace más de 20 años y le agradezco mucho que me permitiera hacerle la pregunta ahí en pleno pasillo de Canal 7. Pero yo de verdad le decía, vos y yo tenemos algo en común y yo creo que aquí ustedes dos también se nos van a unir al club, somos muy competitivos. Claro, él ahora que está jugando tenis, lo que me decía ya fuera del micrófono es que me da cólera, ¿verdad? Porque hasta que uno ya pasó eso, es cuando te das cuenta, mira, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que le da dolor de cabeza. Sí, sí. Yo también soy muy competitiva, por eso lo entiendo muy bien a Jota. Alguien preguntaba, y me parece muy válida la consulta, Gaby, si alguna vez te has lesionado como para llegar a pensar, uy, podría dejar de correr, o nunca has tenido una lesión así, ¿y qué pasaría si se presentara? Porque siempre existe el riesgo, ¿no? Sí, claro, siempre existe la posibilidad. Bueno, la lesión más fuerte que he tenido ha sido de un desgarre en el cuádriceps, en la parte acá de la pierna. Y pues di uno, de momento, digamos, pues ya ahora a esas alturas de la vida ya uno sabe que un desgarre, uno si se cuida y tiene una buena terapia y un buen seguimiento, pues no se recupera y puede continuar corriendo, ¿verdad? Pero en el momento en que le duele a uno tanto y que lleva 2 o 3 semanas y no se recupera, pues uno piensa que tal vez ya no vaya a volver a correr. Y sí, eso es como un poco frustrante y uno se siente triste y todo, pero las veces que he tenido como esas lesiones que uno no sabe qué tan rápido se vaya a recuperar o si del todo se va a recuperar, porque inclusive hay gente que tiene lesiones muy, tal vez que alguien dice muy insignificantes, pero lo llevan a se les complica sí, y se puede hacer algo pues más complejo y parar, tener que dejar de correr. Y inclusive cuando yo empecé a correr maratón, me acuerdo que me empezaron a doler mucho las rodillas, y entonces ya se habla que ligamentos y que los meniscos y que se la rótula, y que si la rótula se baila, que no sé qué, y bueno, todas las indicaciones médicas del caso. Y entonces, bueno, empezamos, de hecho, por eso fue que empezamos el trabajo en gimnasio, y gracias a Dios pues se quitó la molestia. Pero entonces ya ahí usted dice, bueno, ¿será que podré seguir en eso o tendré que parar aquí? Y sí, sí me lo he pensado cuando han sucedido esas pequeñas cosas de una lesión, de una molestia significativa o que lleva, persiste por mucho tiempo. Pero yo creo que, digamos, una de las cosas que he ido aprendiendo durante todos estos años es que Dios, usted tiene que ir disfrutando lo que la vida le da dando en el momento. Un día a la vez. Un día a la vez. Y entonces, cuando yo terminé mis Juegos Nacionales, yo dije, bueno, si por el estudio no puedo continuar compitiendo, ni entrenando, ni practicando atletismo, pues que sea lo que Dios quiera, ni modo, hasta aquí llegué y ahora pues me realizo en otros campos y en otras áreas y listo, y me replanteo otros objetivos. Pues empecé la U y bueno, sí hubieron momentos súper difíciles, pero ahí continué corriendo y compitiendo, inclusive obtuve pues muchísimas cosas que no esperaba cuando inicié la universidad. Y cuando ya culminé la U, yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Ya me pongo a trabajar así full o trato de llevar la carrera, bueno, el trabajo y la carrera de atletismo también? Aparecieron nuevos patrocinadores, mejores apoyos, y entonces, bueno, decidí dedicarme unos 4 años más como para ver qué pasaba. E inclusive ahí yo dije, bueno, ya competí a nivel de juegos universitarios, había ido a campeonato mundial, había ido a varios iberoamericanos, y igual yo dije, bueno, deportivamente he hecho todo eso, me faltan unos olímpicos, pero bueno, de todas formas, lo que he hecho me siento satisfecha y lo disfruté 100%. Siempre lo ves como una ganancia, eso yo creo que eso es lo que a mí me gusta, la actitud de Gaby. Y vean, tenemos que hacer una pausa, Adriana. Porque hay que preguntarle, ¿cómo está el arroz? Porque como nutricionista, que nos dé los consejos para los que están comenzando a hacer deporte. Pero me mataría, Boris, si no le pregunto el asunto de la famosa cerveza. Okay. Es que no, perdón, la cerveza no, la birrita. La birrita, es que dice Boris que hay un mito, dice él que sí es un mito eso de que una birrita después de correr ayuda a la recuperación. Que ella que sabe que si nos puede decir si es un mito. Boris, aquí está breve la respuesta y después una canción que Gabriela escuchó en la clausura. Ahorita vamos a escuchar la canción. La respuesta es Bueno, sí, para mí es un mito, porque fisiológicamente por los contenidos de la cerveza, aunque muchos van a decir, a los que les encanta, que la malta como carbohidrato y el contenido de agua les puede ayudar a recuperarse, si bien es cierto, son 3 elementos en conjunto que tienen que tener los productos o los alimentos que consumamos después de la competencia, que tienen que ser carbohidrato, agua y proteína principalmente, y si tiene vitaminas y minerales, mejor. Entonces, en ese caso, sí tiene agua y tiene carbohidrato, pero recordemos que tiene alcohol. Entonces, el alcohol es una sustancia que contribuye a la deshidratación, y post ejercicio, consumir algo que te aumente la deshidratación, pues en realidad no es conveniente. Ahora, si estamos hablando de alguien que se toma, no sé, 10, 15, 20 cervezas. Yo creo que le hablaba de una. Okay, de, que la no, novia le tiene lista en la línea. No, de no, por eso, alguien que regularmente después, ¿no? se toma 10 o 15 cervezas y se toma una, el día de la competencia el efecto va a ser mínimo porque posiblemente ya tolere la cantidad de alcohol. Y los que se toman 10 o 15 birras después de una competencia están carebarro. Ahora sí, escuchemos a Oasis, que usted los escuchó ahí en ese estadio maravilloso. Cuando volvamos para el cierre de 30 y tantos, okay. Algunos recuerdos lindos que le quedaron de Londres, qué dichosa. Yo cuando oí esta canción, yo dije, yo quiero estar ahí. Y las recomendaciones nutricionales. ¿Cómo no? Ay, sí, las de tamarindo. Thank you. yo le estaba diciendo a Gabriela que si yo hubiera estado en ese estadio cuando sonó esa canción de Oasis, bueno, no sé, pero es que todo el evento fue tan lindo. A mí me ¿cuál fue su también. Máximo, Gabriela, el momento que usted dijo, ya no puedo creer que estoy aquí, aparte de la maratón? Bueno, en la clausura, ¿dice usted? Ah, sí, sí. Ay, cuando entraron las Spice Girls, definitivamente. ¿Te gustó? Sí, demasiado chida. Hablan, ahora que preguntaban sobre tu clínica, contanos un poco de tu etapa como nutricionista. ¿Coincidió o fue mera casualidad o de verdad vos muy consciente dijiste, bueno, aquí la cosa está en unir mi pasión con mi profesión? Sí, bueno, a mí siempre me llamó la atención el área de la salud y bueno, el primer año, inclusive cuando yo entré a la universidad no estaba 100% segura como qué exactamente quería, lo que más me gustaba era medicina y pues estaba nutrición, pero no tenía claro exactamente, digamos, aparte como de una clínica o de más que todo como de un hospital, no tenía claro en qué otras áreas se podía trabajar. Inclusive yo no matriculé el primer año porque yo dije, bueno, no estoy 100% segura, yo voy a terminar aquí, empecé a hacer generales en la UNED y a llevar inglés y computación y demás, y el segundo investigué un poco más y me asesoré mejor, y bueno, el segundo año, por así decirlo, que ya volví a hacer examen de admisión en la UCR y todo, que igual saqué la misma nota, entonces bueno, me dio siempre para entrar a nutrición y ingresé a nutrición. Y en el año que estaba llevando, por cierto, bioquímica para nutrición, conocí a la nutricionista del Comité Olímpico de Guatemala, que de hecho Costa Rica siempre ha tenido, al menos en la parte de nutrición, muchísima influencia de los guatemaltecos, porque ellos han estado más adelantados que nosotros en esa línea. Y ya para el año del 99-2000, ya Guatemala contaba con una nutricionista deportiva en su equipo médico. Y entonces, pues, dime, don Walter Salazar, me digamos, nos hicimos una reunión con ella en una de las competencias que yo fui a Guatemala, nos presentó y ella, pues, entonces me estuvo comentando, ¿verdad? Yo estaba súper emocionada. Te terminó de empujar. Y entonces, ella me dijo, o sea, no sabes lo que estás estudiando, y ella estaba enamorada de la carrera, y entonces yo también terminé enamorándome ese día. Pero del teléfono, porque si yo quiero decir, Gabriela Traña es mi nutricionista, y te da tu teléfono, perdón, muchacha. Es Gabriela Traña. Por eso. ¿Quién es tu nutricionista? Gabriela Traña. ¿Cómo? ¿La maratonista? Oh, sí. ¿Cuál es el número, Gabriela? 2443-3276. Ahora lo ponemos en el Facebook. Ojo, a la juela. A la abuela. Sí, bueno, es en la clínica vida neuropráctica. Tenemos muy poquitos minutos y, a ver, así, resumidísimo. Lo que no le puede faltar al que va para Tamarindo, aparte de bloqueador. Tiene que llevar muy buen hidratante. Y, bueno, ir preparado para hacer su desayuno, porque eso es súper importante antes de la competencia. Ojalá lleve, no sé, o si compran allá tostadas, miel, su té, café, jugo, lo que sea acostumbrado a comer. Y bueno, pues digo que le vaya súper bien, muchísimo éxito. Es una carrera además donde la hidratación es muy buena, sí. Entonces agua que usted vea, échesela encima. Nada de que no voy a tomarme el agua. Y los que corren más de 21, no la dejes pasar. Exacto. Los que corren 21, pues que lleven sus geles energéticos, que es súper importante también. 2443, perdón, es que me... 2443, ajá, 3276. La otra pregunta que nos pusieron por ahí es... Alguien que hace los tiempazos que haces vos, cuando vos ves que conoces a alguien que corre 10 kilómetros en una hora, ustedes cuando lo ven a uno, que uno se dice a sí mismo, yo me digo a mí misma que soy una rala, pero a mí no me importa, soy una rala que corre feliz. Cuando ustedes ven gente que, qué sé yo, hace maratón en 6 horas, puchica, esfuerzos de esos, ustedes también a veces... no sé, no lo ven como, mira ese lerdo, no, ¿verdad? Ustedes esos esfuerzos también valen la pena. Cero, uno no va a decir jamás eso porque, o sea, correr por 6 horas, bueno, yo creo que implica muchísimo más esfuerzo mental y físico que correr en 2 horas y media o en 3 horas, porque la fortaleza interna que se tiene que tener para pasar, digamos, de 3 horas es mucho mayor que el que corre en menos de eso. Y yo entonces, me acuerdo lo que dijiste el año pasado, que mucho está en la cabeza también. Sí, yo, mis respetos, o sea, porque también mucha gente, digamos, que hace esos tiempos y todo, es gente y que tiene limitado tiempo para entrenar, tiene su familia normalmente, tiene su trabajo, no y hace dedican, múltiples claro. actividades, y la verdad es que hacer múltiples actividades, y yo que medio trabajo, digo yo, y trato de entrenar y también ahí un poco, yo sé lo que cuesta, y uno muchas veces se diluye en demasiadas cosas, pero y sin embargo tengo un proceso de entrenamiento de muchos años, y que eso pues también me da una mejor condición física. Pero mucha gente empieza a entrenar a los 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, y hacen su primer maratón en 4 horas y media, en 5 horas. Y bueno, yo creo que nosotros, indistintamente del nivel que se tenga, uno siempre respeta eso. Y es más el esfuerzo, la dedicación y la alegría con que la gente lo hace, lo que yo creo que uno admira. No es tan importante como el tiempo, como cuando uno ve a alguien que dice: yo corrí mi primer maratón en 5 horas en tal país o en tal competencia. Y paré a hacer pipí. Sí, exacto. Gabriela, y por último, hay como 200 ticos que van a salir, si no es este fin de semana, el próximo, hacia la maratón de Chicago. Creo que es la maratón internacional a la que hay más ticos inscritos. Y mandarles un saludo, porque todos van a Chicago y todos quieren, todos nos sentimos lerdos o rápidos, no importa, todos nos sentimos vos o nos sentimos César un poquito cuando vamos a otro país a correr. Bueno, un consejo para que lo disfruten. Ok, Dino, que yo creo que cuando uno sale del país, ¿verdad?, a competir una maratón internacional, debe sentirse sumamente dichoso, porque no todos los seres humanos tienen la oportunidad de poder hacerlo. No solo por una cuestión económica, sino también por una cuestión de condición física y de disponibilidad, y que el entrenamiento que han hecho, o sea, definitivamente, o sea, si lo han hecho con ciencia y lo han podido disfrutar, la competencia siempre es como yo le digo, es como el cierre, digamos, de todo un disfrute, de todo un momento de alegría y de compartir. Porque cuando uno llega a la competencia, yo creo que lleva ahí durante tantos días, semanas e inclusive meses de proceso, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que ya hizo la tarea. O sea, la competencia viene a ser ese cierre final de todo el proceso, pero que a todos los que van para Chicago, no se queden con el tiempo y que mortificados porque no hicieron lo que querían o que les dolió tal cosa. No, no. O sea, la competencia es para disfrutarla. El entrenamiento es para vivirlo, para aprender, para compartir y para crecer, porque uno crece no solo en el plano físico, sino en el plano espiritual y en el plano emocional. Adri, la canción con la que vamos a cerrar 30 y tantos es para desearle muy buena suerte a esta muchacha de 30 y tantos para Brasil, porque ella está pensando en Brasil, Adriana, y pero esta canción con la que vamos a cerrar es para que todo el mundo se contagie con eso, y que dentro de 4 años igual, bueno, no nos va a tocar madrugar tanto, porque ya es de este lado del mundo, pero para que nos los apoyemos, y al margen de que haya plata o no, o apoyo privado o estatal o no, que ellos sientan que uno valora ese esfuerzo que hacen todos los días. Bueno, y eso que dejamos de lado mucho de algo de los temas que también ustedes propusieron, pero es que se nos acabó el tiempo. Ella puede volver, porque ya bienvenido al club, ¿verdad? Aquí como que comprenderás que la competencia es seria, pero fíjate que yo lo que te iba a decir es que mucha gente también habla, y eso podemos hacerlo como un programa especial, sobre el aporte a los atletas, ya la parte, digamos, de apoyo al atleta, que también es muy discutido, que ahí se habló mucho, y que pues aquí pues obviamente por cuestiones de tiempo no lo pudimos hacer. Nada más agradecerte muchísimo, Gaby, de verdad que se te admira mucho, sos un gran ejemplo, como lo dijo también mucha gente en nuestro Facebook, invitados a entrar al Facebook, tenés que entrar al Facebook para que usted también le pongan ahí los mensajes. Les estoy subiendo una foto de Nela aquí, yo estaba del otro lado tomando la foto. Oiga, Gabriela, para que baile. Buenísima. Practiquemos la oigan, y de verdad, muchas felicidades, es un gran ejemplo a tus 30 y tantos. Muchas gracias, un placer y buenas noches. Las dejamos con Sergio Méndez y Gabriela, un brasileño que le enseña a bailar. Sí, samba, eso, más un brasileño. Hasta luego, esto fue 30 y tantos. Noventa y 4.7 presentó 30 y tantos.